Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Amigos, estamos ya en una edición más de La Rayuela, hoy martes 21 de agosto de 2018. Y bueno, vamos a empezar esta mañana realmente con algo que no estaba programado, pero igualmente para mí es muy grato recibirla acá en La Rayuela a Dani Pinos, quien es el organizador, el productor general de este homenaje a doña Paulina Tamayo. Esto será el día jueves 30 de agosto de 2018 a las 19 horas, en el marco de los 74 años de creación, de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Dani. Gracias por estar aquí. Qué grato. La verdad es que habíamos programado otra cosa. Miren, pero la salud nos juega un poco de trampas, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación a Radio Casa de la Cultura. Gracias a ti especialmente. Y a todos los que hacen esta radio culturalmente adicta para los que amamos a la cultura. Bueno, feliz, contento, se sigue acercando ya la fecha de la tercera edición de la Gala de la Música Tradicional Ecuatoriana, tradicional porque es nuestra, tradicional porque nace de nuestra esencia, tradicional porque es nuestra identidad, tradicional porque es lo que sentimos, lo que amamos, manifestamos a través de los poemas de hecho canciones. Dani, en esta ocasión, Gala de la Música Tradicional. Gala. Inclusive conocemos pues que la noche de este evento los caballeros deberán estar vestidos con traje formal y las damas con traje de gala y precisamente presentar individualmente esta tarjeta. ¿Por qué hacerlo de esa manera? Bueno, nosotros tenemos que entender un punto muy importante. La música nuestra, la música tradicional ecuatoriana, es una música de alto nivel. Nuestros compositores tienen un alto nivel. Los intérpretes son de alto nivel. La calidad de la música es de alto nivel. Los géneros tradicionales ecuatorianos son de alto nivel. ¿Por qué no hacerlo de esa manera? Ahí va el respeto al creador de las canciones, al compositor. Ahí va el respeto al intérprete. Y ahí va el respeto a nuestra música. Gala, etiqueta, formal. Nuestros artistas, nuestra música, nuestros compositores, nuestra danza se merece eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como entidad cultural, como es Viva Tradiciones y el Proyecto Nacional del Ecuatorianísimo, queremos hacer eso? O sea, ubicar en ese sitial que se merece nuestra tradicionalidad. Hablemos de la música, hablemos de la danza, hablemos de nuestras costumbres y tradiciones. Nosotros queremos presentar no un evento, sino un espectáculo de alto nivel. Entonces, si nosotros nos admiramos y nos sentamos en la televisión a ver la entrega de un Grammy, a ver la alfombra roja de un Oscar, a ver la alfombra roja de un premio TV Novelas, nuestros artistas ecuatorianos que interpretan música que nace de poesía, que es... O sea, es algo diferente. Las letras de la música ecuatoriana, los géneros, es algo diferente. Son historias, de hecho canciones, son el acorde exacto de una poesía hecha canción. Entonces nosotros queremos llegar a eso. O sea, darle el sitial que se merece la música, porque es nuestro. O sea, es algo de nuestra historia, de nuestra identidad. Es del civismo musical del Ecuador. Dani, conozco que Hay conversaciones con nuestro presidente, con el licenciado Camilo Restrepo Guzmán, para institucionalizar esta gala aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta gala la vengo realizando ya 2 años. Esta es la tercera edición. La hicimos primero en la Asamblea Nacional, en el Salón José Mejía de Lequerica, por 2 años consecutivos, pero el salón nos ha quedado corto. Han estado artistas como Paulinita, estuvo en la primera gala, La Toquilla, El Trío Colonial, Los Cuatro del Altiplano, el trío Las Gardeñas, José Cedeño, Eddie López, algunos artistas íconos, ¿no?, de nuestra música. Pero ¿qué es lo que Dani Pinos, por mi amor, con respeto a la música ecuatoriana, lo que quiere es que esto se vuelva un ícono de la ciudad de Quito? Entonces, yo el año anterior entregué a la Casa de la Cultura, a la Asamblea Nacional y al municipio de Quito este evento. O sea, tómenlo como que no es de Dani Pinos, sino que tal vez la creación de la idea, pero quiero que se vuelva parte de la identidad cultural del Ecuador. Por eso mismo hemos creado el Premio Nacional, así, premio, el reconocimiento nacional y Premio Nacional Carlota Jaramillo a la identidad cultural musical ecuatoriana. No podíamos tomar otro nombre, por otro supuesto, referente que la reina de la canción nacional. Ahora que mencionas este premio, creo que todos estamos realmente satisfechos, alegres, contentos con este premio. Era hora ya realmente de visibilizar, ¿no?, la trayectoria, el quehacer artístico, ¿no?, de doña Carlota Jaramillo, una de las grandes, una de las figuras emblemáticas, además, de nuestra música. Entonces, pues celebramos, aplaudimos esa idea. Maravilloso. Y en esta ocasión, pues en homenaje a Paulina Tamayo, por supuesto, ¿no? Creo que son de las grandes, entre otras mujeres igualmente, uh-huh, con talla enorme, ¿no?, dentro del arte popular ecuatoriano. 47, 48 años de trayectoria es una historia. Por supuesto. Entonces, ¿y qué mejor? Por eso mismo es el nombre. Ícono, Premio Nacional Carlota Jaramillo, como ícono vivo de nuestra cultura musical ecuatoriana, trayectoria y aporte a la identidad nacional. Esa es la idea del premio. Entonces, no podíamos escoger a otra persona que no es la grande del Ecuador. Una historia a lo grande. Paulina es eso, una historia a lo grande de nuestra música. Entonces, yo no voy un poquito de acuerdo a los no estoy de acuerdo a los homenajes póstumos. No tengo. Vamos a presentar incluso con algunos compañeros de promotores culturales un proyecto a la Asamblea Nacional donde se elimine esa absurda idea de que hay que poner los nombres de las calles, de teatros y todo, de personas que ya han fallecido. Qué mejor cosa que si por los méritos que tenga un distinguido maestro, un distinguido científico o algo, sea el mismo quien vea recompensado su trabajo y diga, ¿no?, su placa con el nombre de alguna institución. De acuerdo. Entonces, nosotros no nos podemos llenar la boca a los ecuatorianos que rescatamos. No rescatamos nada, nosotros podemos llenarnos la boca, decir mantenemos vivo. Así es. Eso es lo que nosotros tenemos que... Y tomar en cuenta algo muy importante, que la identidad ecuatoriana, la tradicionalidad ecuatoriana nos identifica ante el mundo. Nosotros tenemos una riqueza cultural muy amplia. Nosotros tenemos una riqueza artística muy amplia, donde no hay corrupción, donde no hay cosas que están pasando en nuestro país. Entonces, eso es un futuro, ese es un ejemplo para los niños y para los jóvenes. Me da mucha pena, y lo meditaba en la mañana, que se eliminó cívica dentro de las materias del pénsul de estudio, que se eliminó lugar natal, que se eliminó historia, geografía. ¿Por qué? ¿Por qué los tal vez ya tuvieron miedo de que la historia les juzgue? A ver, tuvieron miedo ya desde ahí. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, del 10 de agosto, hablamos del 24 de mayo, son cosas que sucedieron y que tienen trascendencia y que las generaciones... ¿Cómo quieren insertar, amar nuestra cultura si estamos quitando de la idea de estudios cosas de nuestra cultura? O sea, todo eso es el proyecto del Ecuatorianísimo y Viva Tradiciones. Felicitamos ese proyecto, Dani. Esta mañana, Dani Pinos, organizador, productor general de esta gala de la música tradicional ecuatoriana, que pues se desarrollará el día jueves 30 de agosto a las 19:30. Nosotros queremos remarcar, amigas, amigos, que usted debe venir, señora, señor, con su tarjeta en la mano. Evitemos esos tumultos, evitemos esos malos momentos que a veces, precisamente por ese desorden que nosotros mismos ocasionamos. Y eso también va a ser el respeto para la homenajeada, ¿no? Así es, claro que exactamente. Sí. Entonces, cada cual traiga su tarjetita en la mano. Invitación. No hay ningún problema, es su invitación. Hagámoslo con alegría, por supuesto. Todos vamos a tener el puesto, está pues, eso está previsto, cada cual va a estar bien sentado, cómodo. Se llenará foro y lamentablemente ya no podrán ingresar personas porque, tómelo en cuenta, será que también la gala es un acto protocolario. O sea, le vamos a dar protocolo a esto. O sea, le vamos a dar otro tinte. O sea, ya no el típico show artístico donde va la gente. No. O sea, vamos a demostrar un espectáculo. Por eso también están artistas de élite, están grupos de danza de élite y los personajes íconos del Ecuador, que son parte de la música ecuatoriana, como la Mama Negra, los Chagras de Machachi, los Cantores de Cayambe, que es una belleza, el Taita Carnaval de Guaranda, la Mama Negra de la Tacunga. Entonces, eso es la tradicionalidad ecuatoriana. Entonces, no solo debemos de enfocarnos, decir, bueno, la música es coger y cantar un pasillo. No, el coger, cantar y bailar un pasillo. Perfecto. Entonces, pues, ahora vamos a pedirle, para concluir esta conversación, a Dani que nos cuente qué artistas estarán presentes en esta noche de gala. Bueno, es un homenaje para la grande, como se merece. Entregar el reconocimiento y premio nacional Carlota Jaramillo ha sido para mí un reto, porque al principio tal vez la gente iba a pensar que esto iba a ser un acto de lucro, como es costumbre en nuestro país, pero yéndose más allá a la idea esencial de, no como creador ni autor de este evento, sino al corazón, quiero llegar al corazón de cada ecuatoriano, del que le guste o no le guste nuestra música. Yo quiero llegar es a ese sentimiento de respeto por lo nuestro. O sea, ubicarle en el sitial que se merece. Sigo recalcando eso. El civismo está en todo, no está solo en las cosas patrias. Está el civismo del abogado cuando es un buen abogado. Está el civismo del médico cuando es un buen médico. El civismo está en todo. Entonces, el civismo en nuestra música está en eso. Primero, si nosotros, por ejemplo, utilizamos canción. El himno nacional es una canción, es música. Nosotros la cantamos con todo civismo. Entonces, el civismo de nuestra música nacional está en eso, en respetar, no distorsionar nuestras canciones. No, distorsionar nuestras canciones es irrespetar al señor compositor y la inteligencia de él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como ecuatorianos? Tocarnos un poquito el corazón y decir, esto tenemos. Esta es nuestra cultura. Nuestra cultura no es solo ser la mitad del mundo. Nuestra cultura no es solo el Inti Raymi, no es solo eso, es mucho más, o sea, enmarca más cosas. Son nuestros artesanos, son nuestros compositores, son el cómico que está en la calle. Eso es la cultura ecuatoriana. Entonces, ¿qué es lo que queremos con Viva Tradiciones? Es que se mantenga esa esencialidad, esa pureza nata. Por eso tengo yo una frase que ha repercutido mucho en la gente. El talento ecuatoriano puro y nato lo llevamos en la sangre, lo enorgullecemos en la vida y lo inmortalizamos en la historia, porque es lo nato, lo nuestro. Entonces quiero invitarles a que participen de este gran evento que será la Gala de la Música Tradicional Ecuatoriana en homenaje a la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, donde estarán presentes el maestro Edgar Palacios, no podía faltar, Edgar Palacios, el super trío Guillermo, Roberto y Johnny Subía, quienes por largo tiempo fueron parte del marco musical de Paulina Tamayo, Carlitos Grijalva, una revelación musical, Sara Santiago Herráez desde Loja, un artista excepcional, Dani Pinos, no puede faltar, estará también la Mama Negra de la Tacunga, Taita Carnaval de Guaranda, los Chagras de Machachi, los Cantores de Cayame, los Danzantes de Pujilí y Sayani Arte y Tradición. Será una noche de fiesta Por eso le he denominado los tres días de la ecuatorianidad, porque los tres días de la ecuatorianidad no es solo la gala. Tendremos el martes 29 a las 4 de la tarde la rueda de prensa con homenajeado y los artistas invitados. El día miércoles les invito a las 7 de la noche a la ronda, a la noche de la ecuatorianidad, previo a la gala de la música tradicional, donde estaremos develando el primer mural de la música ecuatoriana en la ronda, en la Plaza Benítez y Valencia, con la figura de Paulina Tamayo, y haremos el paseo de las estrellas ecuatorianas, donde estará, no va a estar una estrella, sino va a estar un corazón con una notita musical que será parte del paseo de la fama del Ecuador, una galería. Entonces a las 7 de la noche les invitamos a todos a la ronda, donde habrá danzas, banda de pueblo y el típico canelazo nuestro, festejando a nuestra ecuatorianidad, donde estará también Paulinita Tamayo recibiendo esa placa honorífica y la declaratoria por parte de los barrios del centro de Quito como personaje ícono de la quiteñidad. ¿Qué le parece? Qué bien, realmente es una larga jornada, ¿no? Es un proyecto que abarca muchos campos. Qué bien. Sí. Dani, felicitaciones, gracias. Queremos comentar a nuestro público que Dani ha traído esta mañana, tenemos 200 invitaciones más. Por favor, vengan, reciban su invitación. Queremos insistir en la necesidad que hay para que usted ingrese con su tarjeta, es decir, no va a haber la posibilidad de entrar en pellones sin tarjetas, no, hagamos las cosas como se tienen que hacer. Mil gracias nuevamente a Dani, tenemos estas 200 invitaciones más que usted puede venir a retirarlas, y pues hablábamos de unas 100 más de pronto. Sí, estaremos, las invitaciones, tenemos una fecha límite de entregar hasta el día miércoles. Por favor, si usted no va a venir, no coja la invitación, porque no está bien que, o sea, un evento de esta magnitud se lo tome como un juego y se desperdicie, ¿no? Mientras hay muchas personas que quieren asistir. El requisito sencillo y algo bonito, que se va a ver bonito, traje de gala, como se merece nuestra música tradicional, como se merece. Si nosotros decimos, ay, yo le quiero y le admiro mucho a Paulina Tamayo, entonces ahora la va a demostrar. Perfecto. Quiero nuestra música, entonces les invitamos al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura este jueves 30 de agosto a las 19:30 a disfrutar de la gala de la música tradicional ecuatoriana. Y le cuento otra noticia maravillosa. Vamos a hacer una segunda edición de la gala de la música tradicional ecuatoriana en homenaje a Quito, en las fiestas de Quito. Pero esta vez entregaremos el Premio Nacional y el reconocimiento nacional Benítez y Valencia a los medios de comunicación, a los programas de los medios de comunicación que hacen música tradicional ecuatoriana. ¡Qué bien! A todos los medios de comunicación que se hacen música ecuatoriana, que ya tienen su historia. Entregaremos el Premio Nacional y el reconocimiento Benítez y Valencia. ¡Qué bien! Nos alegramos muchísimo de esas buenas noticias, por supuesto. Ya estamos viendo una galardonada aquí en la radio de la Casa de la Cultura, nuestra querida Laura, un saludo para Laurita. Años ha mantenido su eso es lo su que queremos, programa nosotros. Privilegio con mucho éxito. Y ahora, sí. Así es que, y claro, es éxito de ella y es éxito nuestro también, ¿no? De pasito, nos arrimamos ahí. Exactamente. Reconoceremos, por ejemplo, el valor que tiene una banda de pueblo. O sea, esa es la idea de Viva Tradiciones. Muchas gracias a la Casa de la Cultura, gracias a Camilo Restrepo, gracias a toda la gente que hace la Casa de la Cultura, a la radio, a teatros, a Carlitos, a todos, a Adriana en el municipio de Quito, al Círculo de la Prensa, a la Asamblea Nacional también que se ha sumado, al Ministerio de Cultura y a todos los que son parte de este equipo. Es un equipo, no hablemos de muchos, de unas 10 personas que están atrás mío, pero que han puesto el corazón en esto, en que no borremos de la mente de la gente rescatar. No hay que rescatar nada que está vivo. Está vivo por un ícono vivo de la música tradicional como es Paulina. Está vivo por los artistas que cantamos nuestra música tradicional ecuatoriana. Entonces, es deber de cada ecuatoriano cumplir ese civismo de nuestra música. Escucharla, respetarla y amarla. Mil gracias. Dani Pinos con nosotros esta mañana, productor general de esta gala de la música tradicional ecuatoriana y este homenaje a la grande del Ecuador, la señora Paulina Tamayo. Nos vamos al corte y venimos con más de La Rayuela. Razonable, no puedo pedirte

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. San Juan Crisóstomo decía: cuando la primera mujer habló, provocó el pecado original. Y San Ambrosio concluía: si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre. La Iglesia Católica les prohíbe la palabra. Los fundamentalistas musulmanes les mutilan el sexo y les tapan la cara. Los judíos muy ortodoxos empiezan el día agradeciendo: gracias, Señor, por no haberme hecho mujer. Saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignadas. Durante siglos o milenios ha sido así, aunque de su pasado sabemos poco. Ecos de voces masculinas, sombras de otros cuerpos, para elogiar a un prócer se dice: detrás de todo gran hombre hubo una mujer, reduciendo a la mujer a la triste condición de respaldo de silla. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias de mujeres que no siempre coinciden con este identikit. Allí pintadas en las paredes, en los techos de las cavernas, alces, bisontes, figuras que vienen de eso que llaman prehistoria: caballos, fieras, hombres, mujeres, que no tienen edad. Fueron pintadas, pintados hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. Y uno se pregunta, ¿cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron aquellos brutos que peleaban mano a mano con las fieras más feroces crear esas figuras tan, tan plenas de gracia, esas mágicas obras volanderas que se escapan de la roca y por los aires vuelan? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las íes. Quizá, digo yo, no sé, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana a nadie y que nadie le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Y que todo eso, diría Eva, no son más que calumnias que Adán contó a la prensa. Si las santas y no los santos hubieran escrito los evangelios, ¿cómo sería la primera noche de la era cristiana? Las santas hubieran contado que estaban todos de muy buen humor, todos. La Virgen, el niño Jesús resplandeciente en su cuna de paja, el buey, el asno, los reyes magos recién venidos de Oriente y hasta la estrella que los había conducido a Belén. Todos, todos contentos, menos uno. San José, sombrío, murmuró: yo quería una nena. Desde el año 1234, la religión católica prohibió que las mujeres cantaran en las iglesias. Las mujeres, impuras por naturaleza, ensuciaban la música sagrada, que sólo podía ser entonada por niños varones o por hombres castrados. Esta pena de silencio rigió durante siete siglos y pico, hasta que en el siglo XX, hace un rato nomás, las mujeres pudieron cantar en las iglesias solas o en coros. Poco antes de que se pusiera en marcha esta prohibición contra las hijas de Eva, hubo una monja llamada Hildegarda que dirigió un convento a las orillas del Rin, en una ciudad, Bingen, y que creó la música litúrgica que a mí me parece la más bella de todas, la que más me llega, más profundamente me llega, al último rinconcito del alma. Y esa música fue escrita, compuesta para ser cantada por mujeres, las monjas de la abadía de Bingen que dirigía Hildegarda. Y por suerte, el tiempo no les borró las voces, esas voces de ángeles que supieron cantar como nadie a la gloria del paraíso. Y Hildegarda no se limitó a componer músicas maravillosas que durante siglos fueron traidoramente entonadas por hombres porque las mujeres no podían cantarlas, sino que además fue una adelantada de su tiempo, que hace muchos años, 800 años, año más, año menos, supo desafiar el monopolio masculino de la fe y convirtió a su convento en un reducto, un santuario de la libertad femenina, y que supo escribir en sus trances místicos páginas que han perdurado, donde la mujer ocupa un lugar central, porque Hildegarda decía, y sabía lo que decía, que la sangre de veras sucia no es la sangre de la menstruación, sino la sangre de las guerras. cuatro siglos después, por esas vueltas raras de la vida y de la historia, Teresa se había convertido ya en un símbolo de la cristiandad y en un modelo de la mujer ibérica. Fue Santa Teresa, ejemplo de virtud, y sus pedazos andaban por todas partes. Franco, en aquella larguísima agonía, tuvo un brazo de Teresa en la mesita de luz para que lo ayudara a pelear contra el diablo y defenderse de sus tentaciones. Y bueno, y otros pedazos de la pobre Teresa fueron a parar a diversos destinos, incluyendo un pie que está todavía en Roma. No había hombre que pudiera con Juana, ni en el arado ni en la espada. Al mediodía, en el silencio del huerto, escuchaba voces. Le hablaban los ángeles, los santos, y también le hablaba la voz más alta del cielo, que le decía: no hay nadie en el mundo que pueda liberar a Francia. Solo tú. Y ella lo repetía, siempre citando la fuente. Me lo dijo Dios, decía. Y así, esta pobre campesina analfabeta, nacida para cosechar hijos, encabezó un gran ejército, un inmenso ejército que a su paso crecía. Juana de Arco, doncella guerrera, virgen por mandato divino o por pánico masculino, avanzaba de batalla en batalla. Lanza en mano, cargando a caballo contra los soldados ingleses, fue invencible, hasta que fue vencida. Los ingleses la hicieron prisionera y decidieron que los franceses se hicieran cargo de esta loca. Por Francia y por Dios se había batido, y los funcionarios del rey de Francia y los funcionarios de Dios se encargaron de mandarla a la hoguera. Ella, rapada, encadenada, no tuvo abogado, pero los jueces, el fiscal, los expertos de la Inquisición, los obispos, los priores, los canónigos, los notarios y los testigos coincidieron todos, sin excepción, con la docta Universidad de la Sorbona, que ya por entonces tenía un prestigio muy bien ganado, y la Universidad de la Sorbona dictaminó que Juana de Arco, la acusada, era cismática, apóstata, mentirosa, adivinadora, sospechosa de herejía, errante en la fe y blasfemadora de Dios y de los santos. Tenía 19 años cuando la ataron a un palo en la plaza del mercado de Juan y el verdugo encendió la leña. Después pasó el tiempo y su patria y su iglesia, que la habían asado viva, la convirtieron en heroína y santa, símbolo de Francia, emblema de la cristiandad. Gracias. fueron femeninos los símbolos de la Revolución Francesa. Mujeres de gorros frigios, las tetas al aire, cabellos al viento, banderas al viento. Pero la Revolución proclamó, la Revolución Francesa proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y poco después, una militante revolucionaria, la actriz Olympiade Gouges, propuso que la revolución aprobara también una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Y un tribunal revolucionario la condenó y la guillotina la decapitó. Cuando Olympiade Gouges estaba por subir al cadalso, preguntó: si las mujeres podemos subir a la guillotina, ¿por qué no podemos subir a la tribuna pública? Una semana después, la Revolución Francesa decapitó nada menos que a la mujer del ministro del Interior por ocuparse de política. Que esas no son cosas de mujeres. Y algunos años más tarde, cuando la primera comuna de París, un periodo revolucionario de grandes cambios muy importantes, donde se aprobó el sufragio universal, universal pero no tanto, porque se sometió a votación en la asamblea hasta dónde era universal el sufragio universal, y resultó que los votantes, todos hombres, votaron contra el voto de la mujer. Las mujeres no tenían derecho de voto por resolución aprobada 899 votos contra uno, aprobada por unanimidad menos uno. Ocurrió en Montevideo hace muchos años. Exactamente en 1914, y ocurrió en una pieza de alquiler donde un marido citó a su mujer, de la que estaba separado, y queriendo tenerla, queriendo quedársela, la amó y la mató. Y se mató. Publicaron los diarios uruguayos la foto del cuerpo, el cuerpo de ella tumbado junto a la cama, Delmira Agustini, poeta, abatida por dos tiros de revólver, desnuda como sus poemas, toda desvestida de rojo. Vamos más lejos en la noche, vamos, había escrito. Y había cantado a las fiebres del amor sin pacatos disimulos, y había sido condenada por quienes castigan en las mujeres lo que en los hombres aplauden, porque la castidad es un deber femenino y el deseo es, como la razón, un privilegio masculino. Y entonces ocurrió, bueno, el sepelio, el entierro, y ante el cadáver de Delmira se derramaron lágrimas, creo que lágrimas de cocodrilo, y frases, solemnes frases a propósito de tan sensible pérdida para las letras nacionales que hoy viven un día de luto, pero en el fondo los dolientes suspiraban con alivio, la muerta, muerta está, y más vale así. Pero muerta estaba esa muerta. ¿No son sombra de su voz y ecos de su cuerpo los amantes que en las noches del mundo arden? ¿No le hacen un lugarcito a Delmira Agustini en las noches del mundo para que cante su boca desatada y dance sus pies resplandecientes? He's out tonight. Montevideo hace He's here. Alfredo Citarrón. Delmira Agustini. Abatida por dos tiros de revólver. Pero muerta estaba esa muerte. No son sombras de la amante. En los tristes años de la dictadura del general Pinochet en Chile, el régimen decidió cambiar los nombres de 20 poblaciones de los suburbios más pobres de la ciudad de Santiago. Y en el rebautizo, una de las poblaciones, la población Violeta Parra, recibió el nombre de algún militar heroico, pero sus habitantes se negaron a llevarlo. Se negaron a llamarse con otro nombre que no fuera su nombre, y en unánime asamblea dijeron: somos Violeta Parra o nada. Y así rindieron homenaje una vez más a aquella campesina cantora de voz gastadita que en sus peleonas canciones había sabido celebrar los misterios de su tierra y de su gente. Violeta era pecante y picante, amiga del guitarreo y del converse y del enamore, y por bailar y por payasear se le quemaban las empanadas. Gracias a la vida, cantó en su última canción, y un revolcón de amor la arrojó a la muerte. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro. Violeta, vous êtes poète, vous êtes musicienne, vous faites de la tapisserie, vous faites de la peinture. Si on vous donnait à choisir entre un seul de ces moyens d'expression, lequel choisiriez-vous? Je choisirais de rester avec les gens. Et vous ne feriez plus rien? C'est les gens qui m'ont fait faire toutes ces choses. Tamara Arce, qui desapareció al año y medio de edad, fue encontrada por las abuelas de Plaza de Mayo. Y Rosa, la madre de Tamara, había sido presa y torturada y violada y fusilada con balas de fogueo, y había estado 8 años sin saber nada de su hija. Cuando las abuelas la encontraron, la madre y la hija se miraron al espejo juntas y se rieron y no podían parar de reírse porque eran iguales. Y tenían los mismos lunares en los mismos lugares. Y entonces cuando llegó la noche, esa primera noche del reencuentro, Rosa, la madre, ganó a Tamara, la hija, y la enjuagó y la enjabonó y la enjuagó y una vez y otra. La bañó una vez y otra y otra y no podía sacarle el olor. Un olor espeso, como dulzón. Y Rosa sabía que conocía ese olor, pero no podía ubicarlo. No sabía por qué. No había manera, no había jabón que lo quitara. Y entonces, de pronto, Rosa recordó que ese era el olor de los bebés cuando acaban de mamar. Rosa no podía explicárselo, pero Tamara, la hija, tenía 9 años y olía a recién nacida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Centro Cultural Huasipungo en su aniversario 40 presenta Ñuncanchin Cañacunapi, Taquispacashigmi, en los caminos cantando estamos. Un recorrido musical y dancístico por el Ecuador en sus distintas etapas, preincaica, colonial, republicano, hasta llegar a la música contemporánea. Sábado 8 de septiembre, 3 de la tarde, Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 15 de septiembre, 3 de la tarde, Auditorio Sociedad de Egresados del Mejía. Entrada libre, hasta llenar el aforo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Hace 25 años, una semilla de fe y alegría germinó al Grupo Renacer. Organización sin fines de lucro que comparte y expresa pensamientos, sentimientos, deseos, anhelos y descubre habilidades y destrezas de sus integrantes. El 24 de agosto celebran sus bodas de plata, con música, danza y el don de la palabra. Sala Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura, a partir de las 9 de la mañana. Le esperamos para compartir la experiencia de 25 años en sus bodas de plata. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El proyecto escénico El Rocoto presenta. Porque usted tiene los puños fuertes y los pulmones de un buey, ¿cree que le tengo miedo? ¡Bribón! ¿Y usted qué cree que por ser una criatura poética puede venir a ofenderme impunemente? ¡Ah! ¡En guardia! El oso, una comedia de Antón Chéjov. Una pistola se la sujeta así. Casa de la Cultura Ecuatoriana, sala 0 no 0, del 16 de agosto al 1 de septiembre. Funciones jueves, viernes, sábado, 20 horas. Tanto hablamos de igualdad de derechos, pues que venga la igualdad. ¡Qué diablos! ¡En guardia! Usted no sabe comportarse delante de las damas. Entrada general, $10. Visítanos en Facebook, Proyecto Escénico El Rocoto. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. No me pidas más de lo que puedo dar. Cada uno tiene su mayor anhelo. No le quites alas a la libertad, porque ya he empezado a levantar el vuelo. No me pidas más de lo que puedo dar. Tengo a mano la alegría y la tristeza, me acompañan y me ayudan a cantar. Por eso las dos se sientan en mi mesa. Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos, tengo lágrimas, tengo corazón. Si me pides que mejore mis fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo andar. Y yo te seguiré donde vayas tú. Si me quedaré a tu lado. No me pidas más de lo que puedo dar. Yo soy lo que ves, no soy más que vida, que ha escogido a mi cuerpo para descansar y seguirá camino alguno de estos días. Yo prefiero darme tal y como soy, con todas mis dudas y contradicciones. Yo no quiero fabricar una mentira para retenerte, para estar contigo. Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos, tengo lágrimas, tengo corazón. Si me pides que mejore mis fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo andar. Y yo te seguiré donde vayas tú. Y me quedaré a tu lado. Es más fácil sonreír, pero este no es uno de aquellos días. Y yo te seguiré donde vayas tú. Y me quedaré a tu lado. Seguiré donde vayas. nunca dices cuándo verás. Y yo, como siempre atormentado cuando tú no estás, prisionero del silencio y de esta soledad que dejas atado sin pensar. Que yo no sé cómo vivir. Pronto antes de que te mienta, tu cielo se hace gris, yo ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor descalza. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien me aparezco y perdón, no soy quien crees. Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees, amor. ¿Y quieres tú correr el riesgo? Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir. ¿Quién más quiero? aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco. Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte eso. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor, descalza. Tiempo. No soy quien en verdad parezco y perdón, no soy quien crees, yo no caí del cielo. Si aún no me lo crees, amor, ¿y quieres tú correr el riesgo? Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir. ¿Quién más quiero? Perfiles de nuestra historia. Vida y obra de los personajes más importantes de la historia nacional que sobresalieron en el contexto político, social y cultural del Ecuador. Hoy escucharán Tránsito a Maguaya, símbolo de lucha indígena. Solo la muerte me callará, y ahí dejaré de pedir justicia y igualdad para los indios. Rosalena Tránsito Maguaña Alba fue una líder indigenista ecuatoriana, nacida el 10 de septiembre de 1909 en la localidad de Pecilio, provincia de Pichincha, junto al volcán Cayambe. Mi mamá, mi papá eran huasipungueros. Y habían sido mi mamá y mi papá cabecillas, dirigentes, porque habían sentido que hay esa ley, ley de defensa de los campesinos, de los indios trabajadores. Nacida de padres jornaleros en una hacienda latifundista que laboraban una pequeña parcela o huasipungo, comenzó a trabajar a los 7 años. Se casó con 14 años y tuvo su primer hijo un año más tarde. Separada de su marido, maltratador y alcohólico, comenzó a realizar activismo comunitario, primero a través de organizaciones relacionadas con el Partido Socialista, y después en marchas indígenas como las Marchas de Quito de 1930, reclamando tierras y derechos laborales, su participación en la huelga agrícola de 1931, en la localidad de Olmedo, le costó la destrucción de su vivienda y 15 años de clandestinidad. Aunque asistió durante un breve periodo a la escuela local cuando niña, solo pudo aprender a leer y escribir de adulta, gracias a la enseñanza que recibió en viajes a Cuba. Vinculada al Partido Comunista del Ecuador, luchó por implantar un sistema cooperativista en el campo. En 1946, fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, junto a otros líderes campesinos, y en los años 1950 impulsó la fundación de escuelas bilingües en español y quichua. También promovió los derechos de la mujer por medio de la Alianza Femenina Ecuatoriana. En 1962 viajó por primera vez a Cuba y a la Unión Soviética en representación del Partido Comunista del Ecuador y de los indígenas ecuatorianos al Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. A su regreso al Ecuador, y a raíz de su viaje, fue acusada de tráfico de armas y permaneció 4 meses en la cárcel. En Pinal estuve 4 meses, 4 días por esta lucha, por haber ido a Moscú diciendo que ha traído bala y plata. Me chirlearon y hasta amenaza de bala también me hicieron. Cuando salió sin cargos, tuvo que afrontar el fallecimiento de sus padres y de varios de sus hijos. Sin embargo, persistió en su actividad política a favor de los campesinos indígenas ecuatorianos, quienes la llamaban Mama Tránsito. Mama Tránsito es nuestra defensora. Ella es bien valiente, no tiene miedo ni al patrón ni a los soldados. A fines del 63, se encargó de los trámites legales de la parcelación de las 10 haciendas ubicadas al nororiente de Cayambe. Se formaron varias cooperativas, pero Tránsito no se puso en ninguna. De allí en adelante, ayudó con la reforma agraria en el resto del país y su figura fue ampliamente conocida, no solo por su dirigencia pasada, sino también por sus trabajos en pro de una patria para todos los ecuatorianos, sin distingos de clases, razas o religión. Desde entonces, su labor fue callada pero efectiva, y su nombre figuró en toda la acción campesina, pero no cambió su modo de vida y siguió siendo la misma mujer pobre y solitaria de siempre, encerrada en su acostumbrado silencio nativo. Solo la muerte me callará, y ahí dejaré de pedir justicia e igualdad para los indios. Vivía en un cuartito construido por la municipalidad en la ladera nororiental del Cayambe, en pleno páramo, a casi 3.000 metros de altura, mostrando su cuerpo diminuto y el rostro quemado por el sol. Aún tenía fuerzas para sembrar ciertos granos que cosechaba para su sustento y cortaba la hierba con que alimentaba a sus cuisitos. En 1996, la CONAIE la candidatizó para el premio internacional Bob Pierce y obtuvo el tercer puesto en el mundo como reconocimiento a su lucha por el desarrollo del pueblo indígena. La Municipalidad de Quito le otorgó la condecoración Manuel Espejo por sus años de labor como líder. En 1988, el gobierno le concedió una pensión con la que se retiró a Pesilio a sembrar sus tierras. Está considerada la última líder campesina de la etapa de los años 30 al 40, que fue de ruda lucha por alcanzar para los indígenas del país un nivel mínimo aceptable en una sociedad formada por blancos y mestizos, donde los indígenas no tenían ningún derecho. En todo caso, la etapa final de la vida de Tránsito Amaguaña se apagó en la alegría triste del ecuatoriano, sin buscar engreír ambiciosamente sus honrosas labores sociales y en la humildad y humanidad de espíritu que el indígena andino nos ha esparcido a lo largo de su historia. Tránsito Amaguaña murió el 10 de mayo del 2009. Así unidos, mezcladitos, como trigo y quinoa, mezcladitos, blancos, campesinos, unidos en una sola masa. Escucharon Perfiles de Nuestra Historia, vida y obra de los personajes más sobresalientes del Ecuador. Una producción de Ciespal. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vecinos de Quito, porque la cultura es parte de nosotros. Eclipse Solar es y será el ícono del arte popular del Ecuador. Queremos invitarle a usted y a usted a nuestro evento de aniversario. 35 años de vida artística, 35 años consagrado al arte y a la cultura, tradición de los pueblos. El taller de artes escénicas de Eclipse Solar, desde la carita de Dios, Quito, presenta. Cuentos y misceláneas populares. 7 y 8 de septiembre, 18 horas 30. Y el 9 de septiembre, a las 11 y 30. Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te olvides, de la calle al teatro. Es una propuesta de todos. Para todos. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. La danza folclórica es simbología, es movimiento, es música, es color, es historia, es tradición, es vida, es aquello que tenemos en nuestra memoria. Virginia Rosero. La mujer que muestra en el escenario la vida de un pueblo, el movimiento, la historia, la cultura, la identidad durante 51 años. Luego de la presentación en el Festival Interfolk de Rusia, llega a Ecuador Virginia Rosero, conocida como la Paloma Tucurpilla, para recibir el homenaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus 51 años de trayectoria. Los 60 participantes, entre bailarines y músicos, le esperan el 23 de agosto a las 7 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para vivir la danza con sus componentes indígenas y mestizos. El entierro del guagua en Sarabur, los danzantes de Pujimí, el enamoramiento de la chola con el cholo a orillas del río en Cuenca, el matrimonio en Salasaca, de Saruma, la cosecha del arroz, San Pedro y San Pablo de Cayambe. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75... Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De la mañana con 30 minutos, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado para el día de hoy. Ya están con nosotros nuestros queridos Iraíz Oviedo y Sebastián Oviedo, los dos hermanos súper talentosos, siempre extrañados y queridos, por supuesto. Así es que los hemos invitado ahora para que nos cuenten un poquito qué están haciendo. Bueno, por las redes estamos continuamente mirando que hay una actividad permanente, ¿no?, en cuanto al canto, a la música, en fin. Pero en estos días como que esto se, ¿qué les digo yo?, esto se ha alimentado mucho más y están a full. Me decía fuera de micrófonos el Sebas que tienen de largo. Primero, bienvenidos a los dos, un abrazo grande. Muchas gracias, Nachita, qué chévere poder, que llegó el día por fin que nos encontramos aquí. Sí, ¿no? Hace años ya lo habíamos conversado y... Muy amenazado estaba ya. Chévere, muchas gracias. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Yo soy Sebastián Oviedo. Yo soy Iraíz Oviedo. Hola, Bachi. Muchas gracias por invitarnos. Yo me siento aquí como en casa siempre, en el programa. Y en esta radio que es tan, tan bonita y tan cálida, y donde he aprendido algunas cosas. Así que estoy muy contenta. Siempre estamos felices de poder encontrarnos, ya no solo en las reuniones familiares, sino en otros espacios. Sí, ciertamente es muy grato. Cuenten, chicos, ¿cómo ha ido esa vida? Porque cada cual de ustedes pues tiene su formación y todo, pero se quedaron con la música, es lo que les atrapó. Claro, o sea, nosotros venimos, nunca dejamos la música, como desde guaguitos, guambritos, a los... Yo al menos empecé a cantar con mi hermano a los 11 años, a experimentar, a encontrar, a tener como una búsqueda de lo que es la música. Pero tuvimos distintos caminos. Yo me fui a estudiar, como sabes, yo me fui a estudiar periodismo en Argentina. Hice otras cosas, viví un montón de cosas, pero la música siempre estuvo ahí. Estuvo ese pendiente, y hace 4 años que volví de Argentina... He comenzado a trabajar, a explorar más a profundidad, y ahora ya, después de hacer un montón de cosas, de explorar en géneros, de hacer algunas cosas, pues estamos los dos, hemos hecho público este proyecto que tenemos. Qué bueno. Desde hace algunos años. Qué bueno. Tú estabas en Santo Domingo bastante tiempo, ¿cierto? Sí, estuve 2 años y medio más o menos viviendo allá. Y justamente regresé por la música, porque allá no había mucho espacio y mucha gente que se dedica a la música que yo hago, más o menos. O sea, en todo lado hay música y seguramente hay de todo allá, pero para lo que yo estaba haciendo no encontraba con quién trabajar. Entonces tuve que volver. Había que regresar nomás. Qué buenazo, buenazo que estén juntos. Este fin de semana y el próximo ustedes tienen presentaciones. Cuéntenos un poco, ¿dónde van a ser las presentaciones? Y por supuesto, ¿qué van a cantar un poco? Porque es un recorrido, ¿no? Bueno, este día viernes nos presentamos en un bar que queda en San Marcos, que se llama Bocanada. Es más que, es un espacio cultural, hacen unas pizzas deliciosas, les invito a que vayan a probar las pizzas del Bocanada. Pero aparte es un espacio cultural, tiene una galería, es un lugar muy bonito en el barrio de San Marcos, en la calle Junín y Almeida. Vamos a estar presentando ahí un repertorio que lo llamamos de norte a sur, un viaje latinoamericano sería. Entonces vamos a presentar canciones desde México hasta Argentina, un recorrido más o menos acorde a nuestro proyecto, que está basado en esa búsqueda de conectarnos, en una conexión con nuestra identidad, encontrar una conexión identitaria en esta región tan amplia, que no es casualidad que esté hermanada. Y la gente siempre dice como, ¿por qué si Brasil habla otro idioma y por qué hacen otras cosas ahí en México y acá? Y nosotros encontramos una línea que conecta toda esta región y que nosotros nos sentimos parte de ella. Entonces vamos a hacer eso, vamos a cantar huapangos, que es así como... ¡Oh, qué lindo! Sí, no nos han escuchado puertas afuera. Oye, los guapangos son bellos, ¿no? ¡Qué maravilla! Tienen toda una historia bellísima. Aparte, yo encuentro esa conexión del guapango con este puente así con Europa, que en realidad la música es universal, ¿no? Y tiene región, tiene una geografía, tiene una historia... Pero a la final es tan poderosa la música que nos conecta a todos. Entonces, por ahí, la música andina conecta en Asia y en Europa. Entonces, qué bueno. Y podemos oír uno de esos temas, si luego volvemos con un poquito más. Podríamos hacer ahora... del repertorio. Ah, del repertorio de este viernes vamos a hacer, ¿qué les parece? Una canción que estamos promocionando en un video. ¿Ya? Sí, por ahí a la gente le interesa, puede buscarnos en YouTube o en Facebook también. Listo, escuchemos entonces. Ajá. brilla tu frente cual lumbre. La mía es pálida y mustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste. Eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste. Son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan a mi alma tus abrojos. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Amor de mi vida, para un corazón tan yerto, es como flor que se ha abierto sobre el dolor de una herida. A veces pienso olvidarte, matar esta pasión ciega, pero cómo no adorarte, cómo corazón dejarte sin tu amor. Ay, noche eterna, amor celestial, ardentía, fuego santo de ideal. Eres la tortura mía, pero eres también fatal. Sin ti la vida sería mi arenal. Dulces ojos que encienden siempre mi amor, aunque hayan puesto el dolor tus abrojos en la hoguera de mi amor. Como el fango de agua oscura, copa del cielo, el fulgor, la amargura, idolatra su dulzor. En la noche de mi pena, con la aurora de su encanto, mira que te quiero tanto. Morena, si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Este es uno de los temas clásicos, ¿no?, de la música ecuatoriana. Qué lindo es. Sí, este tiene una linda historia, porque es esos temas que se están, que se quedan, se los compone y quedan un tiempito dormidos, pero viene alguien, los vuelve a grabar. En este caso fueron los hermanos Miño Naranjo, lo grabaron y lo presentaron en la OTI, entonces se convirtió en un boom. Y ahora es el éxito que es. Claro que sí, es bellísimo. En realidad, la música, nuestros pasillos, digamos, ¿no?, tenemos, yo creo que un buen número de pasillos de estos que llamamos emblemáticos o clásicos, que son hermosas poesías, la instrumentación, la composición es, no puede ser mejor, son bellos. Claro, y ya, justo hace un tiempo fui a una defensa de una tesis de, no recuerdo bien el nombre de esta señora en la Universidad Andina, pero era su tesis doctoral la hizo sobre el pasillo. Y hacía un recorrido, ¿no?, y mostraba, había marcado por épocas cómo se desarrolla el pasillo, porque los que conocen, y para los que no también, es bueno saber que el pasillo es una música que no es propia de acá, que vino viajando, tiene una corriente parecida a la del vals, es como una especie de vals, pero viene viajando y llega acá al Ecuador en 1880, 70 más o menos, y era música de militar. era la música de las bandas. Entonces tiene una evolución para comienzos del siglo XX, se convierte en un baile del salón y empieza de a poco a convertirse en la música que nosotros escuchamos ahora como música nacional, porque es un género nacional. Y tiene varios momentos, ¿no? Entonces en la época que aparecen estos poetas modernistas, es el boom de la y este, al mismo tiempo, esta cosa nacional, esta construcción de este sentir nacional, van apareciendo estas letras así súper poderosas, profundas. Al mismo tiempo las ciudades van creciendo, entonces la música es producto de su tiempo, es un testimonio de su tiempo y también es un referente para los que estamos en búsqueda de esa identidad. Claro, también los que venimos detrás. Sí, sí. Además que son letras profundas, a veces así como duras, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos, creo que en general, es el desarraigo, el amor, el desamor, el despecho, qué sé yo. Porque son como que siempre tenemos esa cosa, y más del siglo XX, que fue un siglo durísimo, porque tenemos más registro, ¿no? Porque la historia es bastante dura, pero... el siglo XX, con tantas guerras tan tan grandes que afectaron a todo el mundo, por primera vez se conecta el mundo a través de las guerras. Entonces ese sentir de la tragedia, en realidad, que es como súper poderoso y que es lo que más está presente, ¿no? Lo que más se registra, porque de las cosas que son, como nos cuesta un poco ver la ternura en las cosas pequeñas, en lo cotidiano, y tal vez eso va pasando ahora, tal vez un poco, creo que hay un exceso también de encontrarle así profundidad a todo, porque hay cosas que no son muy profundas, pero sí está, sí es súper importante como en este tiempo para nosotros volver a esa poesía, volver a esa musicalidad, porque realmente, justo se hablaba ayer, está bien que haya todo tipo de música, pero... si solo se acostumbra al sonido del reggaetón, por ejemplo, el oído no puede procesar más, la sensibilidad se queda en esas dos notas que tiene el reggaetón, porque no tiene más. Y la música es mucho más amplia y es la expresión más pura de la humanidad. Y hay gente que ha hecho cosas maravillosas. Sí, ahora que tú dices esto de a lo mejor hay un exceso en la profundidad, fíjate, yo creo que no, porque, y tengo una esperanza, Sebas y Daís, o sea, digo yo, o sea, sí, soy mucho más grande que ustedes en edades, ¿no? Pero no me siento así como la viejita que no pueden tener otros procesos. Entonces lo que yo digo es que un poco tengo la esperanza de que, como estamos viviendo tan velozmente, ¿no?, y todo como muy light, desde lo que comemos hasta lo que pensamos, en muchas ocasiones lo que sentimos también. Entonces, todo esa prisa, todo está tan cuadradito, tan tecnificado, tan fácil, si se quiere, que yo creo que en algún momento tiene que esto como ir en picada,